Una situación muy angustiante, muy dramática, diríamos ya, porque hay familias que son sostén, ¿no?, de ellos, de sus nietos, sus hijos, y bueno, ya la desesperación era muy grande, porque el 90% del comercio local vive el día a día, ¿viste? Uh-huh. Además veníamos de años de malaria y de venir doblando con las puertas, como dicen los gauchos, ¿viste? Tapando agujeros con lo que se puede. Y bueno, el que tenía, el comercio que tenía espalda era ínfimo, ¿no?, que para aguantar un tiempo de varios meses. Así que bueno, realmente la noticia fue aliviadora, indudablemente que acá primó la madurez política y obviamente la responsabilidad ahora pasa a nosotros, donde tenemos que demostrar que estamos a la altura de las circunstancias. En todo momento comentamos que nadie quiere enfermarse, indudablemente que esto es una bomba atómica que cayó en el mundo y que tenemos que ir aprendiendo día a día, pero bueno, ya tuvimos para reflexionar 60, 90 días y ver que con esto no se jode. Así que es válida la preocupación de las autoridades locales, así como provinciales y nacionales, ¿no? Pero hay que salir a buscar el pan de cada día, ¿viste? Así que cada uno tiene que salir a lucharla. Así que bueno, indudablemente que fue una muy buena noticia. Ayer la verdad que había una alegría. Volaban los WhatsApp, las llamadas, teléfonos, es decir, lo que cotidianamente era para un poco para recriminarme, como si yo tuviera la lapicera mágica, ¿viste?, de la autorización de los comercios y los enojos que teníamos, que tenían conmigo, porque uno quiere enojarse con alguien y reclamarle a alguien que te escuche o que pueda entrar al negocio y ver los cambios de hueso, y después ya que hiciste la catarsis, bueno, ya estaríamos, ¿viste? Yo ya lo entendía, yo ya, ¿qué le va a decir una persona que no tiene un mango en el bolsillo y que te cortan el cable, te cortan el internet, te llaman de la luz, te llaman, ¿viste? Entonces, era toda una especie de... Estaban acorralados. Yo puedo decir que gracias a Dios, hace 15 a 20 días empecé a trabajar y pude empezar a tomar aire, pero yo pasé la misma situación y realmente psicológicamente... no sé, desesperante, no sé cómo decirte, esa es la palabra, desesperante. Así que bueno, ahora tenemos que estar en alguna circunstancia, ya estamos armando, ya tenemos armado el protocolo de todos los rubros, porque yo me he ido nutriendo de otro distrito de la provincia de Buenos Aires, si nosotros estamos agrupados a una cámara madre que se llama Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, PEBA, nuclea más de 120 cámaras de todos los rubros, no solo comerciales, sino textiles, de cuero, lo que sea, y bueno, nos vamos pasando los protocolos, pidiendo los protocolos de, por ejemplo, en este caso textiles, o en su momento de peluquería y peluquería, y bueno, y todo lo que sea de protocolos de delivery, como bueno, todos esos protocolos nosotros ya los tenemos en las gateras, y bueno, está bueno darlo a conocer de que seguramente lo vamos a tener listo ya hoy en la Mulamac y en el locutorio enfrente del día, porque obviamente la municipalidad se lo va a exigir para que lo tengan y para que lo lean y relean y lo tengan pegado en la vidriera como corresponde, si es necesario, no sé cómo lo estipulará la municipalidad, para que aquel comerciante que necesite nutrirse de esta información está ya listo. Con todos los protocolos que necesitan. Ese es un detalle importante a tener en cuenta, ¿no? Porque se va a estar exigiendo que todos los comercios, claro, que abran sus puertas el próximo día lunes presenten un protocolo de higiene. Claro, exactamente. Nosotros ya lo tenemos listo, todos. Tenemos, bueno, en su momento fueron los de construcción, en su momento fueron los de peluquería, en su momento fueron los de delivery. Ahora es un poquito más, no complejo, tiene más exigencia, como debe ser, en el tema de la ropa, en donde no debe haber, por ejemplo, así nomás grande, te doy un pantallazo, porque pero a ver, para que no sea muy largo, básicamente la higiene previa del local y de esa tinización, como se dice, ¿no?, con alcohol y lavandina, todo, las prendas deben ser envueltas y rociadas con alcohol, no puede haber personas embarazadas o mayores de 60 años. Después el cobro, lo posible, debe ser priorizado con cobro de electrónico. Uh-huh. No al uso de pulseras, anillos, relojes que puedan tener ahí adherirse, ¿no?, a esta basura. Sí. De enfermedad. Y obviamente con máscara, obviamente con máscara facial, con barbijo. No puede haber más de una persona en el local. Mira, te digo que inclusive muchos de los negocios que yo hablé, repatería y textiles que estaba hablando la última semana, la mayoría no tiene ninguna intención de que entren las personas. Es decir, trabajarían, cada uno obviamente lo va a ir manejando, con un exhibidor o mostrador, una mesa en la puerta. Las prendas no se, en estos momentos, protocolo exige que no se pueden probar las prendas en el probador. Es decir, que vas a elegir la prenda, no la vas a tocar, te la va a presentar el vendedor, obviamente previamente rociada con alcohol, en bolsa, se la va a llevar la persona, se la va a probar en la casa, va a volver totalmente impregnada en alcohol y en embolsada, ¿no?, una bolsa, sí. Y obviamente vas a tener que volver a repetir el proceso, pero si bien va a ser un poco, borroso, hay que hacerlo, hay que adaptarse, es decir, esas son las grandes, así, más o menos la idea es esa, ¿no? No, obviamente no compartir mate, vaso, toalla, ningún tipo de artículo, eso ya está en todos lados, ¿no? Por ejemplo, preparar el alcohol con 70-30, con agua destilada, podés usar de la misma manera agua clorada, 5 partes de agua y una de lavandina. Yo en general uso de mitad y mitad, ¿viste? Pero lo que en vez de 5 a 1 yo le meto casi mitad y mitad para las herramientas, para el sillón, para todo, uso mucho la lavandina en mi negocio. Uh-huh. Después cubrir con papel film, teclado, teléfono, los pones, todas esas cosas, y si lo posible colocar estructura de acrílico, nylon, para que funcione como barrera entre los clientes. Ya varios vendedores me habían comentado que se habían armado una especie de estructura de acrílico en donde arriba los mostradores, en el caso de que van a entrar de a una persona, para que haya una división. Y obviamente poseer alcohol en gel para a disposición de clientes. Y no sé, en el caso de que entre persona, una persona por cada metro, por cada 4 metros cuadrados. Claro. Es decir, en el caso de que ingresen al comercio. Pero en general yo te digo que el comerciante, lo posible que inmediatamente si hay algún caso de síntomas de temperatura o de alguna fiebre, entonces inmediatamente el comerciante debe dar llamar al 107 o 132 o 148 de la provincia. Bueno, es decir, inmediatamente, no dudar. En este sentido, no dudar. Y obviamente desinfectar mostradores, barandas, picaportes, puertas, todas estas cosas. Es decir, hay más cositas, pero estos protocolos los vamos a tener. Ya hoy, a primera hora, 9 de la mañana, ya le voy a pasar los PDF a las librerías, que cada uno retire su protocolo y a empezar a trabajar, ¿viste? Y a cuidarnos. Y aquel que no cumpla con las normas como corresponde, primero que nos vamos a dudar en denunciarlo. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos que cuidar esa posibilidad que tenemos de trabajar. Y siempre alguno somos, queremos tratar de si nos relajamos, después tratamos de ir corriendo las normas, ¿viste? Claro. Y no se puede, en esta situación no se puede correr ninguna norma. Tienes que cumplir con todos los protocolos. Y aquel que no cumpla el protocolo, nosotros nos vamos a encargar de dar aviso a él primero si no está cumpliendo. A ver, por ejemplo, meter gente adentro, como ha pasado con algunos supermercados, lo que sea, que no que más de la cantidad de personas permitidas. Bueno, mira, flaco, hacé la cosa bien, porque si esto vuelve para atrás, no te van a quedar a vos, nos van a cortar las piernas a nosotros. Entonces, en esto tenemos que ser solidarios todos. Si hay alguien que está haciendo las cosas mal, Señor, municipalidad, mire, acá al lado están amontonando gente y yo no quiero que mañana vuelva todo para atrás y yo tenga que estar 6 meses o 3 meses de vuelta rasguñando las piedras. No, hagamos las cosas bien, tomando esto muy en serio como corresponde. Para eso trabajamos y la verdad que el municipio estuvo a la altura de las circunstancias y en este caso obviamente tiene que ser el que controle. Ah, lo ha hecho muy bien hasta ahora porque yo sé que aquellos comercios que no cumplieron con las reglas, bueno, cayeron con las sanciones correspondientes, ¿no? Clausura o multas. Así que bueno, muy contento dentro de esta situación de miércoles que nos toca vivir a todos y que nos ha cambiado la vida indudablemente, ya sea familiar, social, comercial. Así que bueno. Gustavo, las últimas dos cortitas que te hago, dato importante a tener en cuenta. Esta modalidad, esta implementación a partir de la próxima semana, no incluye al sector gastronómico, gimnasio y hoteles. Y por último, también me parece importante remarcar y tener en cuenta que será por 15 días y en contrapunto del horario bancario. ¿Qué quiere decir esto? Que los comercios podrán ser o podrán abrir sus puertas a partir de las 15 hasta las 19 horas. ¿Esto es sí, así? Correcto. Sí, así es correcto. Yo recién me informé la noche, así me pasaron la información. Hoy obviamente voy a hablar con gente de la municipalidad para empaparme bien del tema y aquellas cosas que ellos nos sugieran y que nosotros traslademos a nuestros socios y a nosotros, porque en general muchísimo. En esta movida tuvieron todo el comercio de Canela, no el que era socio. Pero sí, va a ser a contrapunto, pero el comerciante quería abrir 3, 4 horas por día, días salteados, de cualquier manera, poder hacer algo de caja.